aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. El martes 12 de abril del año que va corriendo, a la mujer mexicana hizo un llamado el gobierno. Todas las mujeres fueron para su contribución, para el favor del petróleo, por lo de la expropiación. Vida mía, ¿qué vas a dar para la indemnización? Este relicario de oro junto con mi corazón. Ensíllame mi caballo que voy a la capital a llevar 18 pesos a la deuda nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, empezando... Corriendo y llegando tarde. Sí, ¿verdad? No. No, bueno, es que me levanto a las 6, pero luego, mientras voy a ver a mis animales y todo eso, como la canción, solo tengo de amigo a mis animales. Oye, pues... que con tristeza siempre les canto, decía la canción. Buenos días, saludo afectuoso para todos. ¿Qué hay de bueno? Oye, pues también empezamos la mañana con una canción así muy, muy norteña, así como dicen los panistas, muy echados para adelante, ¿verdad? Sí, va. Así, ¿qué hay de bueno? Pues así dice Felipe Calderón, que todo está bien y que hay que seguir en la misma ruta porque no podemos regresar al pasado que teníamos, según él. Así es que, pues según estos 10 años de gobierno panista, pues es un gobierno que va por más, según Felipe Calderón, en su discurso de ayer en el Auditorio Nacional, Jorge. Justamente, mi querida Betty, trayendo el sistema que tenemos tú y yo de comunicación telepática, ¿sí? Justamente a ese vamos por más, dedico el notipoema de hoy. Ajá. Aunque todo el discurso de Calderón no puede menos que ser... yo no sé si alarmante, no sé qué calificativo tener. Alarmante, una advertencia, o tener cierto temor y cuidado. El hecho de establecerse en la derrota sería terrible y trágico para México. Pero el hecho de establecerse y fincar el edificio endeble de la fantasía también. Está cumpliendo 10 años de un sistema político en el cual, en sentido estricto de la palabra, la mejoría es relativa, no se ha visto o no existe. Fíjate, no se ha visto la mejoría, es relativa o no existe. Esa es una parte de la opinión pública. Hay otra parte de la opinión pública que tiene los medios de comunicación y el poder que dice, estás loco, sí hemos avanzado. Digamos que el país pasa una línea a la mitad de la Ciudad de México, para arriba o para abajo, o de arriba para abajo, como tú quieras, y la mitad dice, sí hemos avanzado, la mitad, ojalá. Ojalá fuera la mitad. La mitad donde está la televisión, la mitad donde está el que hace los discursos, la mitad donde están los gobernadores. Sí, la mitad que no sufre de los gasolinazos o que tiene sueldazos estratosféricos. Obvio. ¿Verdad? Y rectificamos, no le llamemos mitad sino parte, porque no es el 50%. Hay una parte de la población que tiene derecho al optimismo y hay otra parte de la población mayor que se percata de que no hay razón del optimismo. Estamos hablando en estricto apego a lo que creemos que sea la verdad, que podamos estar equivocados, desde luego. Ahora, llegó un proyecto democrático, un proyecto fundado en los principios de dignidad humana y de bien común. Si esto fuese así, no hubiese corrupción. Porque esto que aquí dice, un proyecto democrático con dignidad excluye la corrupción. Y si esa dignidad, ese proyecto, excluyendo la corrupción, tiene una finalidad humana y de bien común, obviamente que no corresponde y no es la definición de México, donde hay corrupción, donde hay indignidad, donde los políticos no tienen dignidad ni vergüenza. Muchos, claro. La mayoría. Uh-huh. Y donde no hay una preocupación verdaderamente por lo humano. Tanto es así que, por ejemplo, digo, si yo tengo un amigo, voy a hacer un hotel, no sé, a media playa, por decirte algo. O en un manglar, por ejemplo. Porque estoy viendo la foto de un manglar y así. Uh-huh. De dignidad humana y de bien común. Donde se han preocupado por el bien común, donde el bien económico empresarial obviamente que mata al bien común, como Pachuca mata par de haces o como se llame, ¿verdad? Pachuca mata todo. El interés personal mata cualquier cosa. Y a eso le llama Felipe Calderón el triunfo de la democracia. Uh-huh. Aquí hay un triunfo. Eso es indiscutible. Y ese no lo menciona el presidente ni sus achichincles. Ese triunfo es el triunfo de la promoción, de la propaganda, de la promoción de la publicidad, propaganda, de la publicidad, encuesta y campaña. Uh-huh. Aquí llegar al poder, ¿cómo va a ser democrático un país donde el poder es sinónimo de campaña? Apúntale. Es decir, quien llega al poder inicia su campaña. Perdón, me equivoco. Para llegar al poder hace una campaña. Esa campaña ya no se sustituye por nada. Los actos de ayer y los discursos fueron actos de campaña. Sí. Es decir, yo les digo dos cosas. Qué bueno que me escogieron. Qué bueno que escogieron un sistema que sustituye a un sistema podrido. Y por favor, síganme apoyando. Gracias, no más falta que diga, gracias por su confianza. ¿Eh? Es decir, el espíritu de la mercadotecnia de venta de un producto, subrayo la palabra producto, como se le hacía llamar o como se decía a sí mismo, Fox, ese producto sigue en campaña. Sí. Yo no sé si esto que es tan fácil de comprender para todo el mundo, qué difícil es comprenderlo pasando las murallas de Los Pinos. Uh-huh. Porque ya ahí adentro ya no se comprende, pero yo creo que todo el mundo podría comprender que el presidente de la República no es un producto de venta ni de campaña, que tenga que estar reiterando la benignidad de su utilización todo el tiempo. ¿Me entiendes? ¿No? Ya parece que se llama Marion de Chardano, ¿cómo se llama eso? Con lo que adelgaza uno. ¿Quién sabe? No, ¿cuál? Sí, anuncian mucho Marín de Chardán o Marion de Chardán. ¿Y ya lo compraste, Jorge? No. Es un producto que todo el día están anunciando que se llama Marín de Chardán o Chardán. ¿Y con ese adelgazas? Media. ¿Eh? Y con ese adelgazas. Con eso haces todo, ¿eh? Ajá. Y Prostalib y Vanillar, a decir, entra el producto. Y parecería ser que no ha habido nada en la historia de la humanidad que aliviara esos malestares. Y lo empiezas a anunciar. Es decir, sigue la misma metodología o el mismo sistema de que antes de que yo llegara esto era una mugre. Bueno, de acuerdo. Pero ya llegué y se compuso. No es cierto. No. México cambió, si no súbitamente, sí de manera clara, sí de manera trascendente a la democracia. Es relativo. Es relativo, no, es, pues no es cierto. No, no es cierto. No, hablan de que el viejo, el México viejo no debe volver, cuando en realidad no se ha ido. Estamos en la misma situación. Ahora, no hemos hablado. Se jacta el presidente y qué bueno que haya. No, digo, posiblemente haya habido lo que ellos llaman esfuerzo y lo que ellos llaman trabajo. Cuando uno llega al poder, esfuerzo y trabajo carecen, es decir, pierden su dimensión. Ustedes y yo y todos sabemos, Betty, en nuestra vida de fregarse, lo que es un esfuerzo. Sí. Y lo que es un trabajo. Ah, pues para alguien que está en el poder, un esfuerzo y un trabajo pierden su dimensión. Te voy a decir un esfuerzo. Por favor, señor ayudante, diga usted que es una inquietud persistente en mí, gobernante, que se arregle el problema del dengue que hay en el pueblo de Actopan. Que estoy verdaderamente preocupado, ese es un esfuerzo. Nada más, señor, nada más, por favor. A otra cosa, ya hice un esfuerzo. Y los arduos trabajos. Señor licenciado, por favor, señor Chedraui, mándeme 20 canastas de y láminas, porque fíjese que pasó el río Sedeño lleno de mugre y tiró unas casas en una colonia. Mande, por favor, 5 camiones, después pasa la caja, sí. Esos son arduos trabajos. Y compromiso real y el verdadero sentimiento de que hace claro, falta cosas. Es que un hombre que está en el poder, el concepto de esfuerzo, de trabajo y de reto es diferente. Y este hombre se levantó, ¿sabes a qué se levantó ese gobernante? Ajá. A trabajar. Y la bola de lambiscones locutores dice, lo encontramos en una gira de trabajo. Ajá. No, era una gira de elogio, de autoelogio, de satisfacción. Una gira artística. Gira de ¿cómo te voy a decir? De aplauso. Sí, de aplauso y el autor. Sí. El lenguaje del señor presidente revela, en cierto modo, el espíritu de donde proviene y la educación propia, ahora que, por ejemplo, se están haciendo reglas para escribir convenientemente el español, nos damos cuenta de decir que, por ejemplo, en el idioma inglés debo intuir que se dice let me to see. Let me to see. ¿Qué quiere decir? Let me to see. Déjame. Let me to say. ¿Vos hay? Déjame decir. Déjame decir. Entonces el presidente de buenas a primeras entra en esa confesión verdadera de avance de las cosas de nuestro país llamado Mexitlán, México, palabra que viene de los aztecas, dice, no dice, let me to say, pero dice, déjenme decirles que antes de esa medida, en fin, con todo respeto al idioma inglés y a todos, nosotros hablamos el español. Obvio, cuando se tiene que decir discursos en inglés, como much por... por ejemplo, te parle en francés, ¿va? Porque dice, tiene costumbre de hablar en francés, ahora si lo hago, diría, hijo, qué adornadito, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Entonces, pero cuando ni el inglés ni el español ni nada. You are not for to know, and I am not for to say. Yo no estoy para saberlo. Do you are not for to know, and I am not for to say. Y yo no estoy para decirle. Total que el señor presidente se echó un déjenme decirles. Déjenme decirles, es un lenguaje de la trivialidad natural de la televisión. Es un giro de lenguaje no correspondiente al español, que se entiende evidentemente que puede existir ocasionalmente en las novelas, yo no sé si en las novelas clásicas, pero que es una traducción evidente del inglés, creo yo. Pero habla el presidente sobre los avances de la salud, y sobre las calidades del estudio. En el número 2 de su decálogo habla: bajo los gobiernos democráticos también más niños y jóvenes pueden cursar estudios en mejores condiciones. Pero ¿en qué universidades y cuánto cuestan esas universidades? Primero, luego, con todo el respeto que me merece una declaración presidencial, y que ese respeto no es mucho en lo que a mí concierne, cuando un servidor de ustedes estudiaba la primaria, nosotros podíamos retar, mis cuates y yo, de la escuela primaria, a cualquier cuasi universitario de actualmente, en la preparación que nos daban en español y en matemáticas. No había computadoras y no había televisión. En consecuencia, teníamos más práctica y contacto con los números y más práctica y contacto con el idioma español, además de lo drástico y efectivamente didáctico de nuestras maestras. Bajo los gobiernos democráticos y más, sobre todo del PAN, mangos. Es falso. Más niños y jóvenes pueden cursar estudios en mejores condiciones. Es falso, tanto es así que ganamos todos los récords Guinness de estulticia, y somos ante el mundo unos ignaros. Sí. Puesto que estudiamos mal. No entendemos lo que leemos. Amplus, no. Además. Uh-huh. Entonces, fíjate lo flexible que puede ser una comunicación televisiva. Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, inmediatamente estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Pues francamente, las declaraciones presidenciales hablan, sí, y la actitud, la presencia, el hecho de ver al presidente en su carácter gestual, dan la opinión de su satisfacción por los logros dentro del campo de del combate a la delincuencia, y la satisfacción por haber hecho evolucionar al país. Dicen las crónicas que estaba loco de contento, ¿verdad? Como la canción, dando su discurso. Sí, tendríamos que reconocer la actitud, sí, de cierta euforia optimista. Pero nada pegada a la realidad. Lleno de contento. Es que aquí, en política, ya no importa la realidad. Porque, bueno, sí, a ver, dime. Pues yo digo que se confirma la tesis de que la forma es el fondo. Pero aquí se mejora lo de Reyes Heroles. Él decía, la forma es fondo. Y aquí ya decimos, la forma lo es todo, apúntale, niño. Pues es que en política actualmente la forma es todo. Están cegados totalmente, Jorge, porque habló de no caer en el autoritarismo, cuando en realidad todas las decisiones que se han tomado, pues no, sobre, estoy hablando de esta guerra contra el narco, pues nunca las hicieron tomando la opinión de las personas, y sobre todo pues teniendo tantos muertos, muchos de ellos civiles, ¿no? Dice que la violencia es culpa de los criminales, de los violentos, pero ¿quién en realidad pues le pegó al avispero, ¿no? Sí, lo que pasa es que los criminales y los violentos, sí, está conformado por hombres que tienen un origen violento y criminal, y por algunos pocos, debo decirlo, que estarían encargados de combatirlos y que a su vez se han unido. Ahorita, por ejemplo, hay por lo menos 5 casos de ayer a hoy, sí, en los cuales no se sabe quién pertenece a las filas del combate a la delincuencia y quién es un delincuente, y ambos trabajaban en unión. Ese es el problema. Sí, entonces... El problema no es que el presidente combata a la delincuencia. Uh-huh. Además, si me permiten decirlo, combatir a la delincuencia sin quitar las causas que la generan es como si yo tengo una llaga y me la maquillo, pero no tomo los antibióticos, ya que les gusta a ellos, los políticos, hacer tanto paralelismo con enfermedades. Si tengo mi agujero en una pierna, Dios no lo permita, uh-huh, y lo pinto y le echo maquillaje y voy a comprar los cosméticos que venden en la televisión, ¿me voy a aliviar? No. De parte te dices, estoy bien, no pasa nada. Combatir la delincuencia sin hacer nada por evitar la corrupción es perder el tiempo, vidas y dinero. Eso es un hecho. El presidente habla de haber construido una democracia. ¿Cómo presidente se construye una democracia cuando el mismo institución, conste que no lo estoy mandando al diablo, al IFE, cuando la misma institución confirma, asevera, me manifiesta y advierte que lo que hace es inconsistente? Pongámoslo, como a él le gusta, en un ejemplo. Arquitecto, ¿ya terminó mi casita? Sí. ¿Ya la puedo usar? Pues bajo tu riesgo. ¿Por qué? Bueno, yo ya te hice la casa, ¿no? Sí, ya se la pagué, arquitecto. Entonces, ¿ya me puedo meter con mis cosas? Sí, nomás que debo advertirte, tu casa es inconsistente. Eso es lo que pasa con la democracia en México. Pero haya sido como haya sido, la construyeron. No, si no tengo casa, haya sido, sí, como haya sido. Sí, oye, pero si es inconsistente, ¿qué le pasa a lo que es inconsistente? Cuño, se puede caer. Y voy a vivir en una casa inconsistente, obvio, no quiero. Ahí está. Ahora tiene unas partes en las cuales me atañe y por eso voy a platicar muy, no extensamente, pero sí muy profundamente sobre eso. Adelante, Betty. Pues bueno, eso era parte de lo de Calderón, Jorge, y pues no, bueno... No, espérate, que te le sigue. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces... Tenemos una democracia en la cual gozamos plenamente de nuestros derechos y de nuestras libertades. Muchos jóvenes actualmente no saben, porque no lo vivieron, dice él, sí, lo que pasaba antes en el país. Pero no hace tanto tiempo. Por ejemplo, el gobierno controlaba todos los medios, o casi todos los medios de comunicación, controlaba todos los medios, o casi todos los medios, cierto, lo sigue haciendo, antes con miedo, y ahora, pues no sé con qué, pero también lo sigue controlando. Ahora, es decir, en el control es un juego de dos para manejarse y modificar acciones. Un esposo controla a la esposa, o al revés, y todo eso. El gobierno controlaba a todos. ¿No será que hoy los medios controlan al gobierno? Pregúntome. Porque es evidente que el gobierno se ha televisado, se ha hecho un actor de la televisión. Tanto es así que los hombres de poder hablan como los hombres de la televisión. Se comportan como vedettes de la televisión. Vedette quiere decir estrellas de francés. Es decir, tanto da que antes el gobierno manejaba la televisión, ¿cómo que posiblemente ahora la televisión dicte las pautas, el curso, la norma y el camino por el cual va el gobernante? Si no está Televisa, no inauguro, dijo Fox. Es decir, hay un paralelismo, pero tampoco lo deseable. Yo creo que, si bien es antidemocrático que el gobierno controle los medios, es una aberración que sea al revés. Y estoy hablando en defensa del gobierno, y muchas veces el gobierno se ha dejado penetrar por los medios de comunicación. Hoy lo decía yo en el Twitter, nomás porque no había nada, estaban diciendo pura babosada de unos partidos de fútbol. Dije, yo estaba yo oyendo a la señora Kessel, le dijo como 10 veces al locutor, aquí estoy. Muchas gracias por haberlo llamado. No, hombre, ya sabe, cuando usted quiera. No, de veras. No, en serio, vuélvame a llamar. No, sí, estoy para servirle. Pero no la paraban a ella poniéndose de tapete entre el locutor. ¿Por qué? Por el interés de comunicar. No, señora, usted tiene que cumplir con su deber para servicio de los mexicanos, hacer que haya la honradez, la transparencia requerida y combatir la corrupción de Pemex, y despreocúpese de los locutores. Predique con el ejemplo, punto, no con el spot. Entonces la señora se le puso de tapete al locutor. Ahorita voy a buscar cómo le, porque había, hay que resumir en una palabra, lo menos 5 veces se puso así de tapetito para que la vuelvan a llamar. Eso es al revés. Ahí sí, no, el gobierno está manejando a los medios, sino son los medios los que están manejando al gobierno. Dice, en esa época el gobierno era el que decidía qué podía publicarse en los periódicos o salir en la televisión. Pregúntemelo a mí, como 17 veces me corrieron porque no me gustaba preguntar, y muchas veces inclusive por haber manifestado la existencia de un partido opositor como era el PAN, no porque yo fuese panista, ni mucho menos, que tampoco era priista. Dice, hoy existe plena libertad de expresión, ¿y para qué? Digo yo, ¿no? ¿De qué sirve que alguien, libertad de expresión es una manera de decirlo muy especial, y lo digo no por el presidente, sino por los locutores. Sí, libertad de expresión a modo, no, patrocinada. Con patrocinio. No, aquel era otro patrocinio. Patrocinio González. Sí, ¿verdad? No. Sí. Dice, plena libertad de expresión, pero hay tarifas. Muchas veces hay tarifas en la televisión, en todo caso. No se acosa a nadie por lo que piensa. Sí, lo que pasa es que también lo que alguien piensa no sirve para nada. Se nulifica en un mar de comunicación, y como una noticia mata a otra y un silencio sirve para desvanecerlo todo, se maneja convenientemente la misma televisión, de manera que la libertad de expresión, como decía mi papá, se vuelva nugatoria. Búscale en nugatorio. Yo sé que quiere decir que vale para puritito. No. Sí. Nugatorio, para que veamos exactamente qué significa. Por lo que dice, no se acosa a nadie por lo que piensa, por lo que escribe, ni por lo que publica, aunque esto tampoco sirva para nada. Digo, eso yo lo agrego. Hace unos cuantos lustros el gobierno reprimía a sus adversarios. Y ahora también. Adversarios o no adversarios, Pero a ver, ¿hay acaso programas de pensamiento alternativo donde se cuestione verdadera y auténticamente, sin patrocinio y sin partido político? Sí, porque si, por ejemplo, los panistas le mientan y, bueno, le dicen cosas a Ebrard o a Andrés Manuel López Obrador, pues lo hacen de todo corazón, pero sirve para decir, este es de los nuestros, a este le vamos a dar patrocinio. Sí, ¿no? Hablan de las cosas como si ya se hubieran acabado, cuando en realidad seguimos en las mismas. Sí. No hay ni libertad de expresión, hay autoritarismo. Yo pienso que no. Hace unos cuantos lustros el gobierno reprimía a sus adversarios. No permitía que la sociedad se organizara conforme a sus ideas o expresiones. Hoy en la democracia no se persigue a nadie por razones políticas ni ideológicas. Lo que pasa es que tampoco, eso puede ser que tenga razón en cierto modo, no se persigue a nadie, pero tampoco sirve lo que haga. No. Existe libertad, tampoco lo contratan. Existe libertad, como a mí me decía una vez, no, es que, ¿cómo te vamos a dar chamba si todo lo que quieres ir es, tampoco vamos a dejar que pongas una bomba aquí en nuestras instalaciones? Oye, no, simplemente decir ciertas verdades que hay que decir. A eso le llamaban bomba, va para atrás. Y otros ni contestan el teléfono. Nugatorio de latín, nugatorius, que burla la esperanza que se había concebido en un proyecto o juicio que se tenía. Nugatorio, vuelve nugatorio. Es decir, yo tenía esperanza de algo, pero vino una declaración, mole, y ya la esperanza mía se desvaneció. Eso es lo nugatorio, nulificar. Hace unos cuantos lustros el gobierno reprimía a sus adversarios, no permitía que la sociedad se organizara conforme a ideas o expresiones. Hoy, en la democracia no se persigue a nadie por razones políticas e ideológicas. Existe libertad de organización y manifestación, plena libertad de participar en los asuntos públicos. Así lo dice, y lo único que decíamos es que todo es relativo, porque no puede haber una libertad estricta mientras la ideología de los medios de la comunicación sea una ideología de un solo lado, sea empresarial. No, por ejemplo, aquí inclusive querían que una institución de televisión del gobierno le llamaban empresa, que yo me opuse, empresa con toda la connotación comercial que tiene una empresa cuya finalidad es exclusivamente el lucro, sea como sea. He dicho, adelante Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes al 30-500. Adelante, Jorge. Fíjate que estaba viendo un poco y comparando los espectáculos diferentes. Está la cumbre de Cancún, la noticia de la aparición de Diego Fernández de Ceballos, que se manifiesta como falsa hasta el respecto. Yo pienso que en el fondo algo debe haber. Oye, y el asunto... La boda de Peña, pero además el asunto de los WikiLeaks, este escándalo de Estados Unidos, ¿de los qué? ¿No? Del WikiLeaks, de esta página de internet. Ah, y del espionaje internacional, ¿sí?, de los Estados Unidos, que era conocido, era sabido que las embajadas en todo el mundo son fuentes de espionaje. Eso no es problema. Pero todo eso habla de un mundo en el cual justamente viene a desbaratar y a desvanecer en mucho las declaraciones optimistas de un mundo mejor y más adecuado a los principios del amor entre los unos y los otros, que finalmente tendría que dar como resultante la democracia. Es decir, la boda de Peña Nieto, su proyección indica el hecho de tener ciertos valores que no son específicamente los de la democracia ni de lo que quiere el pueblo. Hay una parte del político que debería ser guardada, punto de vista personal, como algo interior, que tiene toda la libertad de hacer, evidentemente, pero que no pueda ser motivo de explotación, porque entraría lo que es pudor. no que yo sea un ejemplo, pero involuntariamente alguna vez, se los conté creo que la semana pasada, en este mismo lugar, casa y oficina, recibimos a José López Portillo. Mi madre de 90 y no sé cuántos años, mi padre creo que ya anciano, dijeron, vamos a firmarlos adentro. Yo dije, no. ¿Por qué? No sé por qué. Ahora podía examinar un poco, pero no quería yo que vieran mis retratos o mi retrato de pantalón corto. ¿Se me explicó? Sí, no quería. Sabía yo que era un ejercicio publicitario. Digo, yo lo recibo con mucho gusto, pero no quiero que hagan un reportaje de mis calzones, vaya. Sí, que invadieran tu intimidad. No sé por qué. Pero el hecho de decir, como una vedette de la televisión, ay, sí, voy a sacar toda la ropa de mi lavadora para exponerla al público, porque francamente eso es, no me late. Eso no es democracia. Ahora, fíjate que también, que la, ¿cómo se llama? La reina y todo, la monarquía inglesa, sí, o el rey de España, o el rey de las arañas, de donde sea, viva por costumbre, como para las monarquías, que son parásitos de la sociedad, y que a ellos les guste porque representa un algo de respeto, de recuerdo y de nostalgia, es su problema. Nosotros no lo tenemos. Si fuésemos tan democráticos como lo asevera Calderón, no hubiese manifestaciones como los de la gaviota. ¿Me explicó? Sí. Uh-huh. Bueno, y respecto a lo que hoy vamos a tratar, yo quería hablar un poquito, o que ustedes hicieran conciencia que utilizo un mecanismo de decir que qué es el masoquismo. Bueno, es el que goza por como que se expone a que lo maltraten, como que le gusta que lo maltraten, y el sentirse maltratado o humillado, es decir, yo salgo y digo, fíjense que me voy a quitar mis pantalones para que vean lo fuerte que estoy, van a decir, no hombre, tienes las piernas chuecas o flacas o feas, me estoy exponiendo, y entonces yo siento placer en que me maltraten. Pero hay un espíritu de masoquismo en el cual el masoquista sale y dice cosas exponiéndose a que lo maltraten. Era la palabra masoquismo que quiero hacer. Y es un poco también el hecho de salir con nuestras tonterías al mundo, de exponerse solamente para ser maltratado, y de manifestarse ante el mundo como una potencia cuando en realidad no lo somos. Adelante, mi querida Betty. Y lo peor de todo también, de lucrar con el dolor ajeno, insisto, y de exhibir a las personas con discapacidad para que sean producto también de ese lucro. Ese programa donde se ven a los pobres enfermos o minusválidos o como se quiera, subiendo cerros, yo no sé la finalidad. Yo creo que es un connubio, así que es, todos están de acuerdo, porque yo también creo que ellos sí. Oye, y a los niños, ¿no? Y a los niños del Teletón, que ya los están exhibiendo ahí cantando, yo no creo que sea la mejor forma de ayudar a un niño así. Yo no lo considero de esa forma. Seguramente muchos tienen la capacidad artística de cantar, de tocar algún instrumento, pero exhibirlos de tal manera, Jorge, como que no. Sí, porque se exhibe, por ejemplo, en los que ya van 3 o 4 veces que me toca ver a minusválidos subiendo un cerro, y eso es un ejercicio verdaderamente tristísimo. Yo no sé, ahora ellos se la quieren arreglar diciendo, ay, es un ejemplo de superación el que vence la adversidad, pero el mensaje es bastante terrible. Es un poco la confesión de que vivimos en un país de minusválidos y de que tenemos que tener ánimo. Y eso se lo presentamos en una bandeja de plata al canal de las, ¿cómo se llama? Del cielo. De las estrellas. Y ellos hacen un programa, según esto, un programón que tiene todos los visos de una morbosidad total, como la página de sangre de todos los periódicos. Uh-huh. A mí me parece que es dentro de esa línea. Sí, y a mí no me deja ningún buen ejemplo el hecho de que el locutor, con grandes esfuerzos, ahora ella tiene una discapacidad número 3777, está privada de la vista y tal, está subiendo y está corriendo cerro abajo y no ve. Y esto es terrible. Explotar eso me suena verdaderamente, y no hay nadie que pueda levantar la palabra. ¿Por qué? Porque todos están comprometidos con estas instituciones. ¿De qué sirve que haya libertad de expresión, señor presidente, si se controla a los que tienen la posibilidad de hacerlo? Adelante, por favor. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Jorge? Que al final, pues, esta frase que sí suena como amenaza, ¿no? Vamos por más. Pues, sí, ¿verdad? Sí, pues, si vamos en el mismo camino, pues, y según nuestra percepción no coincidimos en que las cosas vayan bien, pues, ¿a dónde vamos a llegar con este gobierno de la televisión, no? Muy bien, adelante, Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, gracias a la familia Gómez Pereira que nos escribe. Dice: un saludo a su excepcional programa que escuchamos con mucho ánimo y coincidencias. Por favor, envíenos saludos a la familia Gómez Pereira, que los admiramos. Muchísimas gracias. Saludos. Pues, Jorge, también hablar un poquito de esta página de internet de WikiLeaks, que pues desnuda a un Estados Unidos que pues obviamente trabaja en su política exterior con espionaje y pues opiniones controversiales que se han derivado de todas estas revelaciones. Fíjate, asegura este documento o habla de las fiestas salvajes de Berlusconi, por ejemplo, habla de cómo se mandó a espiar a Ban Ki-moon, habla también de este personaje de Rusia, Vladimir Putin, como un político machista, de Angela Merkel como alguien poco creativa, poco inteligente, imagínate nada más que le digan tonto a alguien. Habla de la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sabrán de los políticos mexicanos? Qué raro de esa señora. Oye, ¿sí? ¿Y de la Palin no dice nada? No dice nada, pero ¿qué te gustaría saber? Sí. Sí, pero, imagínate de Fox, ¿qué podrían decirnos? No es importante, internacionalmente hablando, está controlado y definido. Te voy a dar dos noticias, ¿no? Sí. Locales, las cuales me llenan de satisfacción. Para que se vea la agudeza, la inteligencia, lo perspicaz y la inteligencia de los mexicanos, y particularmente de mis paisanos en Veracruz. Para que no se diga que no vivo dentro de la realidad veracruzana. Resulta que tengo entendido, un equipo que se llamaba los Camoteros del Rojo, los Camoteros Rojos del Veracruz, ¿era? Bueno, como debe sea, los Piratas del Veracruz. Ajá. Equipo de fútbol, como sea llamado, ustedes perdonan. Tiburones Rojos del Veracruz, Escualos. ¿Quién sabe por qué Escualo? Y contratamos porque finalmente lo paga el pueblo, ¿no? Sí. Contratamos a Cuauhtémoc Blanco. Y valió gorro. Igual perdimos. Pero establecimos una relación con él. Para que veas cómo esto bien puede catalogarse como la alta política mexicana de la que Fox y Calderón se han jactado tanto. Entonces no pudo el tal joven Cuauhtémoc hacer nada. Uh-huh. ¿Y qué hicimos? se lo mandamos a nuestros enemigos. Me dicen que jugamos contra un equipo llamado Irapuato. ¿Y quién estaba ahí? Cuauhtémoc, obvio, elemental, mi querido Watson. Cuauhtémoc tenía como misión el hecho de boicotear a sus compañeros de manera que nosotros ganáramos, y ganamos. ¡Qué bien! Ganó Veracruz. Por fin, dice. Por fin, gracias, Cuauhtémoc. Por ayuda de Cuauhtémoc Blanco, pero ahora trabajando a nombre de Veracruz con Irapuato. Ah, mira qué bien. Dice, y ninguno de los los comentaristas, ni José Erra, ni aquel que habla así, ni nadie de esos han dicho esto. Para que veas la estrategia. Para que veas que sí, sí sabemos funciona, usar la estrategia. Sí, claro. Entonces, y ni siquiera fue así. Bueno, y luego por otra parte, hablan de que el gobernador saliente, Fidel Herrera Beltrán, habló con el Tiburón. Dice, hablé con directivos del Tiburón para que otra vez sean gratis los boletos, para que vaya la gente los boletos. No, mi querido Fidel, yo creo que la realidad es que gratis no. Que paguen un poco, que le paguen un poco a la gente, ¿no? Pues aunque sea poco, pero de algo les ha de servir. Que digan, bueno, vamos a darle un 20 pesos a cada uno de los que vayan y queda muy bonito, ¿no? Sí, está bien. Y entonces bien. Ya son dos, nuestra sección deportiva, una, los grandes e ímprobos esfuerzos de Cuauhtémoc Blanco, ¿sí?, para que Veracruz ganase, ahora sí. No pudo hacer ganar a Veracruz cuando estaba en sus filas, pero en el Irapuato ya pudo. Esa es la política, eso es genial. Y ahora, pues, un poquito de dinero para que la gente se ayude. Está bien. Y pueda asistir al campo de béisbol. ¿Béisbol? ¿Cómo béisbol, güey? Fútbol. Fútbol es fútbol. ¿Ves cómo si pasan cosas buenas en este México? Sí pasan cosas buenas. Ahora, oíle para que veas cómo queda. Ajá. A propósito de que va el clima que va a cambiar en Cancún y todo. Yo quisiera cambiar, mas no de clima. Quisiera transformar el medio adentro, reestructurar el alma desde el centro, sin confundir el fondo con la cima. Avanzamos ya tanto y de repente que la ambición revélase insaciable. Hemos logrado avances insondables, abajo, arriba y en el medio ambiente. Hemos cambiado tanto que yo mismo me miro y desconozco ingenuamente. Atrás quedaron todos los abismos. Predicamos celestes catecismos. Dudo de los avances seriamente. Uh-huh. Vamos por más. Me suena a masoquismo. Sí. Pues digo, oye, bueno, sí. Cuando usted se te rompe toda la cara por donde quiere y dice, vamos por más. Bueno, pues, solo que sientas placer. Pégame, pero no me dejes. Pues sí, exactamente. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que le dice, sí, México al mundo. Pégame, pero no me dejes. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues ya nos vamos. Una llamadita final. Facundo Nava, de Gustavo Madero, dice, Televisa está amenazada por España y Estados Unidos. Dice, es por eso que Televisa no puede defender y hablar bien al pueblo de México. ¿Qué? ¿Será? No creo. Pero bueno. Y también Gilberto Morales, de Cuautitlán, la boda de Peña Nieto no fue boda de estreno, señor Saldaña, fue boda de reapertura. Saludos, y ya nos vamos ahora sí. Muchísimas hasta gracias, mañana. Jorge. Gracias. Te mandaste, sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra.